enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar. Me emborrachaba entre sus brazos. Ella nunca bebía ni la vi llorando. Yo hubiera